Bellini, ¿cómo dice usted que le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martín? Bien, bien, con ganas de hablar de literatura. Muy bien. Aparte, tenemos un invitado. Sí, un invitado que venimos presentando hace como un mes más o menos. Exactamente. Hoy que va a está. llegar, va a llegar. Fue viniendo de a poco, Totalmente. pero Bueno, finalmente llegó. Di Benedetto hablaba de Enzama de que era la víctima a la espera, ¿no? Sí. Bueno, acá no somos víctimas a la espera, sino que se concretó lo que habíamos anunciado. Está Ramón Tarruele una vez más con nosotros aquí, responsable de la editorial Mil Botellas. ¿Cómo dice que le va, Ramón? ¿Cómo ¿Qué anda la cosa? tal? Bien. Muchas gracias por acercarse una vez más a charlar un ratito sobre un nuevo libro. Así es, sí, la excusa de una nueva un nuevo libro de Mil Botellas, así que bueno, tal cual. Sí, aquí llegó. Di Llegué y Benedetto llegó. nos trajo esta vez Exactamente. Sí, la escrito, editorial, ¿no? sí, una biografía, es un, va, no sé si decir biografía, ahí nos va a decir Ramón, es una historia también de Juan Jacobo Bajarlía, que era amigo de Di Benedetto y cuenta también lo que fue la detención de, él fue su abogado, de Di Benedetto, que estuvo preso acá en La Plata, en la unidad número 9, y también, bueno, un montón de cuestiones que también Bajarlía se mete con, hay cartas, ¿no? Y también hace un análisis también de la obra de recordemos que Bajarlía también no solamente era abogado, sino que también era escritor. Sobre todo de ciencia Con cierta ficción. influencia, por lo que podemos conocer a través de las cartas, Sí, las ¿no? cartas son muy amables Con entre cierta llegada ellos a algunas y editoriales, sí, totalmente, ¿no? eso sí. También. Y muchas preocupaciones Claro. justamente, eso es algo para hablar también, ¿no? Bien, Ramón, contanos este libro Diario de una agonía. En principio forma parte de la colección Maridajes. ¿Cuál es el número? El número 2 de la Dos, colección. ¿Y el sí. primero cuál El es? primero es La vida de Yejo, de Irene Ah, ahí Miró. está. En realidad, la colección Maridajes es una colección sobre biografías literarias, biografías de escritores y escritoras. Y bueno, eso. Así que es una biografía, un fragmento de biografía, ¿no? Porque en realidad son los últimos 10 años casi de Di Benedetto, del 76 al 86, cuando Claro. muere. Y es un poco, bueno, el título, que es el título original del libro. Después, si quieren, podemos contar un poco la historia original del libro, Claro, que. ¿cómo fuiste? Sí. ¿Cómo llegaste a dar con este libro? Mirá, fue de casualidad, en verdad. Yo estaba trabajando en unos talleres, estaba trabajando con Di Benedetto. El taller de lectura es un taller donde, bueno, se trabaja más en profundidad los autores y ese tipo de indagaciones así. Y una de las talleristas dice: mirá, encontré una nota, hay un libro sobre Di Benedetto y su. En realidad, la nota, digamos, lo que le interesó a la tallerista era, digamos, que había estado en la unidad 9, acá en La Claro. Plata, acá cerquita, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí empezamos a buscar y encuentro una nota de la revista Lezama, seguro una revista Lezama, que una revista salió en los 2010, 2011, que estaba Luis Brustein, creo que el director era Brustein, bueno, y la escribió el autor Ortiz, un periodista acá de La Plata. Y entonces, bueno, veo así, lo googleo y aparece la nota sobre ese libro que nunca había salido. Una nota sobre el libro. Así que el autor ¿Que no se lo. había editado el No, libro? no, no. Ah. Esta es la ¿Es la primera. primera Sí, edición sí, sí, esta? sí. Sí, la primera edición. Bueno, pero el libro estaba por editarse por. Creo que era por Corregidor, me parece. De hecho, yo lo que leo, las pruebas de galera del libro. Leo la edición ahí a punto de salir. Y entonces el autor hace una nota, qué sé yo. Bueno, yo al autor lo conozco, le escribo y le digo, che, mirá, le digo. Me dice, sí, ese libro está buenísimo, me dice, papá, me empieza a contar. Bueno, ahí empieza el recorrido, ¿no? Esa cosa medio detectivesca del editor, ¿viste? Que tenés que estar buscando. Así que Bajarlía había publicado un libro, creo que ya, sí, estaba vivo todavía. Había publicado un libro para Ediciones Lea, la editora donde yo trabajé mucho tiempo, bastante tiempo. Así que le escribo a Adrián, el editor, y Adrián me pasa el contacto de Gabriel, el hijo. Y bueno, así fue. Ahí cuando Gabriel me dice, sí, es un libro que mi papá lo quería mucho, y ahí me contó. Era un libro que le iba a sacar en el 92-93, Corregidor. Y bueno, él quedó muy mal, muy frustrado, De hecho, porque. el prólogo es de ese año, ¿no? La Claro, introducción al sí, libro es así del año era Maturro, 92. claro, Claro. exactamente, sí. Sí. Y bueno, es así que fue un poco el recorrido. Bueno, ahí me junté con Gabriel, empezamos a hablar. Bueno, después la hermana de Gabriel. Los dos hijos de Juan Jacobo, Gabriel y Primavera, así se llama Primavera. Bueno, empezamos ahí a charlar y bueno, ahí bueno, llegamos a un acuerdo en términos económicos, no hubo problema. Lo que hubo, algunas idas y vueltas con el tema de algunos detalles, cosas que bueno, que fue eso demoró, demoró un poco la edición del libro y después vino la pandemia y bueno, ahí... es una historia que ya tiene... Sí, no, el contrato lo firmamos 2018, 19, hace mucho, sí. De hecho, en pandemia nos juntamos vía Zoom, todo para finiquitar o bueno, arreglar unas cuestiones, pero bueno, era como, viste, interminable. De hecho, yo en un momento les dije, bueno, la verdad que, bueno... No sé si estarán escuchando la... Pero dije, bueno, ya está, qué sé yo, ¿viste? Bueno, pues era esto, el otro, ¿viste? Mucho de muchas vueltas. Muchas vueltas, ¿viste? Y de hecho hay cosas que ¿en cuanto al contenido del libro? Contenido, no querían que aparecieran nombres. Hay algunos nombres que aparecen, pero en la edición original aparecían más nombres. Más vinculados sobre todo con la cultura radical de los años 80, digamos, ¿no? Todo lo que era el oficialismo cultural de los 80. De Gorostiza... Beatriz Guido, Marta Mercader, claro, bueno, gente, que es la que le promete a Di Benedetto. Es un puesto en la Secretaría de Cultura. Exactamente. Eso está contado, pero estaba algunos detalles más que eran más interesantes. Claro, igual está contado claro, como, bueno, todas esas cuestiones, pero no quiénes fueron los. No, exactamente. ¿Quiénes hicieron las promesas? Exactamente. Sí. De hecho, hay una anécdota, eso lo puedo contar porque no me lo contó Gabriel, me lo contó otra gente, que una de las que le promete es Beatriz Guido. Y le dice que venga, qué sé yo, que ella le va a conseguir. Bueno, cuando él vuelve, prepara todo, vuelve, Beatriz Guido se va, la nombran, no sé, algo afuera y se va y esto llegó y Beatriz Guido no estaba más en el país. Sí, que también no, porque él estuvo exiliado en España y el puesto de ella fue en España. En España, ¿no? Como una ida y vuelta, pero... Pero no, bueno. Era en Italia, pero sí, puede ser. No, en España. No, sí. Pero estaba bueno también esas cosas que... No, porque también... bueno, eso también está en el libro, ¿no? O sea, todas estas vueltas y también eso de lo que es alguien que sufrió el exilio. Sí, claro. Y también la promesa de la vuelta, ¿no? El destrato, o sea, ¿no? Claro. Sí. Porque también eso... Di Benedetto es un escritor también... eso, que fue olvidado, pero que hoy es muy reconocido, sí, ¿no? Claro. También, ¿no? O sea, también... eso, a todos nos interesa también su literatura. Vos, Martín, tenés ahí su trilogía, ¿no? O sea, también es un... Bueno, Saer, ¿no? Fue también alguien que también escribió sobre él y también... Sí, Saer lo rescata. En realidad, digamos, Di Benedetto era un escritor medio... Y Saer escribe ese famoso prólogo, creo que de Sama o del Silenciero, no me acuerdo. Y ahí es cuando Saer, en su momento vivo, bueno, ¿no? En su momento era es uno de los referentes de la argentina, y es cuando Di Benedetto cobra la dimensión que cobra ahora. El prólogo de esta trilogía que se difundió ahí, se publicó, digo, con las novelas de la espera que tiene Sama, El silencio y la suicida, el prólogo también es de Sama. Y capaz que es el mismo. Es un prólogo famoso que él escribe para una edición que se haga Alfaguara, y es cuando, bueno, ahí viste cómo es eso, ¿no? Digamos, tenía la legitimación de un referente, y ahí es cuando, de hecho, yo me acuerdo de libros de él, comprarlo en saldo, re barato. Los suicidas, creo que del centro editor, ¿no? Sí, o sea, claro. El silenciero también, digamos. Sí. Después es como ahora, bueno, están carísimos. Sí, claro, de hecho, hasta hizo la película de Lucrecia Martel, ¿no? También, sí, claro. Por eso en los últimos tiempos también. Que ahora va a estar en Netflix. ¿Esa película? Sí. Mirá. Bueno, pero está bueno decir que está en Cinear, ¿no? Digo que. También. Que es gratuito, claro, digamos. Claro. Sí, la película está en Cinear. Creo que casi todas las de Lucrecia Martel están ahí, digo que está bueno para si bien está en Netflix, que bueno, que esté, pero igual hay que leer la novela también. Mucho más interesante. Me gusta mucho a Lucrecia Martel, pero es mucho más interesante la novela en el este comienzo caso de Sama, no sé cómo retratarlo en el cine. No, de hecho no aparece en la película, aparece otra cosa. O sea, aparece esos monos ahí. Sí, es una cosa impresionante. Un amigo te hace un chiste, después te voy a decir que con respecto a el que vio el principio de la película, bueno, no es un chiste que está de más, pero bueno, que aparece otra cosa en la película. Pero no importa, o sea, para el que vio la película, el que se acuerda al principio va a ver que tiene algo que ver, aunque no aparezca un mono. Me acuerdo. No importa, es un chiste vulgar. Sí. Pero no, digo, o sea, es cierto, porque todos el mono en el remolino es como, es muy visual y no aparece en la película. O sea, Lucrecia Martel elige no contar eso. De hecho, bueno, también derivó en un libro que no demasiado interesante, pero también que hemos hablado, el de Selva Almada, que es como un diario de rodaje también de esa película. Digo, todo eso también pasa con Di Benedetto. De hecho, acá también se nombra la película fallida, ¿no? Con Nicolás Sarkis también, o sea, que en su momento también alguien que quiso hacer una película con Sama y no pudo. Pero ahí viste que, bueno, por ejemplo, en la entrevista, hay una muy buena entrevista que lo sacó Mil Botellas también, el libro de Briante, la entrevista que le hace Di Benedetto, es una entrevista muy linda, muy tristemente linda. Es una entrevista y ahí Briante le capta un hombre, le habla a un hombre triste. Es impresionante cómo Briante capta eso. Creo que la entrevista es del 85, antes de morir. Sí, hay como olvidos también. Claro. Es como realmente capta una... Yo me acuerdo de esa entrevista que me impactó por el tema de la oscuridad que tenía esa entrevista. Es decir, hay algo sombrío en él y que Briante lo capta muy bien. Y no eran amigos, ¿eh? No eran amigos para nada. Claro. Y sin embargo capta eso que, bueno, que después de poco tiempo murió, digamos, ¿no? Acá lo que hace Juan Jacobo Bajarlía también hace... Trata de retratarlo a Di Benedetto a partir de los personajes de su novela y toma justamente estas tres que mencionábamos y dice que Di Benedetto está atravesado por cada uno de esos personajes, ¿no? Está atravesado por esos silencios, por esa soledad y por esa tentación permanente al suicidio. Todo el tiempo tratando de contarnos a Di Benedetto a través de cada una de esta novela, la soledad también, ¿no? Todas estas cuestiones que atravesaban evidentemente a Benedetto, incluso antes de la detención en dictadura, ¿no? Sí, él tenía un karma con el padre, ¿no? Que se había, bueno, pudo cuenta en lo suicida, que el padre se había suicidado, bueno, y ese es un tema, sí, es verdad. A mí me gustó mucho todo ese recorrido que él hace, ¿no? Digamos que Bajarlía hace en el libro, esta articulación entre los personajes de Benedetto, la vida de él, digamos, ¿no? Y sobre todo en esta última etapa, que es la etapa más sombría, bueno, más sombría para Di Benedetto y para el país, digamos. Sí, ¿no? Totalmente. No solamente para Di Benedetto, pero bueno, y también un poco eso, ¿no? Pensar, digamos, cómo fue la sagacidad, digamos, ¿no? La dictadura de este tipo que viste, que políticamente, bueno, hoy lo hablamos, políticamente era un tipo, digamos, del todo jugado, viste, qué sé yo, un periodista de los Andes, bueno, pero bueno, un poco lo que fue la dictadura, ¿no? Sí. Incluso aparece, digamos, entre las cartas mismas del libro, que entre los escritores y escritoras que piden por él está Mujica Lainez, Victorio Campos, Silvina Bullrich, o sea, no justamente los escritores y escritoras de izquierda, ¿no? O sea, también esa cuestión. Y bueno, o sea, es todo eso, esa agonía, pero también le contamos, ¿no?, a quienes vayan a leerlo, que también Bajarlía lo conoce en los 60 también, o sea, lo conoce en otra Mendoza, y todos esos intercambios. Incluso, no sé, me pareció muy interesante también para algo que no conocía de Di Benedetto y que es una cuestión íntima, también la necesidad de publicar y de la relación con el mundo intelectual, ¿no? Porque intelectual y de editorial, quise decir. La cuestión de Jorge Álvarez, incluso de Pirí Lugones, que dice la señora Lugones, ¿no? Todo eso me parece que también es abrir, pensando en un montón de libros, vos nombraste Fuera del Aire, el de Natalia Gelos, el de también está Jimena Nespolo, o sea, como que hubo muchos libros, y por ahí no está bueno también como un aporte, me parece, este libro, para conocer también ese interés también por publicar y por, bueno, pedirle también a Bajarlía que interceda, ¿no? Sí. Eran muy amigos, de hecho, Gabriel y Primavera, los hijos de Jacobo Bajarlía, el autor del libro, me contaban que ellos recordan eso, ¿no? Las vacaciones en Mendoza, eran muy, muy amigos. Y Bajarlía es un personaje muy particular, un tipo que tiene una obra vastísima. Muy rara. Rarísima. Rara. Pero muy poco, muy, muy típico de ciertos escritores, ¿no? Digo, pensar en Stefan Zweig también, ¿no? Porque viste, era biógrafo, poeta, cuentista. Bueno, tiene una saga de novelas policiales, novelista. Y después otro tipo hizo libros, bueno, de esoterismo, ¿no? Parece en el último tiempo, bueno, fue por ese lado. Me contaba Natalia, que eso no está en el libro, porque bueno, obviamente, que supuestamente Bajarlía le saca por las cartas, bueno, por esas cosas raras, el día de la muerte de Benedetto, digamos. Lo acierta, eso me contó Natalia. Sí, Natalia, aclaro, es una periodista, periodista que estudió acá en La Plata, de Buenos Aires, y bueno, y ella trabajó con Di Benedetto, hizo un libro sobre Di Benedetto, periodista. Y bueno, ella me contó eso. Por eso, cuando yo le conté el libro, y ahí me contó. Hubo una charla que estaba con Luis Brusten. Porque Natalia con Luis Brusten presentaron el libro de entrevistas de Briante. Lo coordinaste, por eso. Claro, sí, yo estuve ahí como editor y fue Natalia y Luis. Luis como compañero de trabajo de Briante. Y Natalia, bueno, conocía mucho a Briante, bueno, había trabajado. Y sí, Natalia presentó acá en el Edita. Bajarlía tendría, decíamos, una influencia o una llegada a ciertos editores que se manifiesta también en el libro, ¿no? Convence a Marechal, supuestamente se dice, convence a Marechal de que escriba un cuento para que integre una antología de sudamericana, creo que, sí, sí, que, sí, que es, y lo convence a Di Benedetto, que hacía tiempo que no escribía, que se lance a escribir. Digo, era un tipo que en Buenos Aires tenía una, una influencia y una llegada con los las editoriales importantes, ¿no? Sí, sí, sí, fue un escritor muy, muy importante, digamos. No tuvo el renombre. Claro. Pero bueno, en su momento sí, Bajalí era un escritor, digamos. De hecho, muchos, viste, cuando saqué el libro, decían, bueno, tenés que sacar esto, el otro, esas propuestas que te vienen, te llueven. Porque es un escritor, sí, pero publicó desde los 40, empezó a publicar. Después tiene libros de historia, eso también. Tiene libros de historia, ¿no? Viste, se la pasó. Y era abogado, era, creo que empezó como abogado. Benedetto destaca un libro que él escribe sobre teatro mendocino. No, eso no sé. Ahí en, acá en el libro, no, es tu libro sobre teatro... el repaso de teatro, dice, no sé qué. Pero más allá de eso, interesante el cuando Di Benedetto se niega a escribirle un prólogo a uno de sus libros. Sí, sí, sí, claro. Es muy bueno, como es muy buena, ese ida y vuelta, siendo amigo y las cosas que le dice Di Benedetto. Es muy interesante, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, cierto. Yo me acuerdo del teatro, puede ser, no sé, pero puede ser. Sí, después tiene un libro, porque ellos fueron pareja, o fueron novios, sobre Pizarnik. Sí, Bajarli, es un libro sobre Pizarnik, que es sobre su historia, la Pizarnik previa a la famosa, digamos, claro, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí, un personaje. Aparte tiene cantidad de libros, digamos. Mirá. ¿No? Tiene un libro sobre, bueno, ese le sacó Lea sobre los plagios, historia de los plagios. Sí, vos lees la obra de Bajarli, es como, sí, sí, increíble. Qué y vale. Aparte era abogado, creo que empezó abogado en criminología, y después, bueno, se dedicó más a derechos de autor y esas cosas. Acá aparece en el libro, lo primero que sabemos es que es el abogado de, claro, Di Benedetto, ¿no? Después vamos conociéndolo un poco más. Di Benedetto, estando preso y detenido acá en la Unidad 9, le manda un papel en donde le pide que necesita salir del país, ¿no? Totalmente. Y es Bajarli el que inicia los trámites con la dictadura para permitirle a Di Benedetto... salir del país, las formas en las que llega ese papel a mano de Bajarli también es interesante para totalmente. Contar. Sí, sí, completamente. Bueno, y viste, están las cartas también con se manda con Argindegui, bueno, hay una o dos cartas con Argindegui, se carteaba con la gente, la cúpula de la dictadura, digamos, ¿no? Pero bueno, después la carta estaba, a Videla, pidiéndole... Sí, claro. Sí, un sí, alemán, Gunther... Sí. Tal cual. Lorenz. Sí. Gunther sería. Sí, sí, sí, claro. Sí, verdad. Y después está, bueno, digo, para pensar un poco para los que no leyeron, que está todo ese corpus de cartas, digamos, ¿no? Y después está la carta del PEN Club, que el PEN en ese momento era de mucha influencia. El PEN es la entidad de escritores internacionales que en ese momento tenía mucha influencia. Claro. Eran figuras fuertes... Y eran, digamos, que tenían cierto peso, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé, solicitada, me acuerdo con la solicitada cuando Rusia, la Unión Soviética, invadió Checoslovaquia, cosas, digamos, fuertes. Sí, ellos intervenían. Claro, intervenía. Era una entidad, no sé ahora quién estará, supongo que quizás como la SADE, ¿viste? Hoy no existe casi. Pero bueno, en ese sentido era una figura importante, ¿viste? Está ahí, está... Sí, Susan Sontag. Susan Sontag, sí, sí, estaba Miller, ¿no? Miller, bueno. Sí, sí. Y eso también, sí, sí, Heinrich Böll, premio Nobel de literatura alemán, digamos. Fue un evento que eso fue bastante, bastante bien articulado, digamos, ¿no? En términos internacionales, en términos mediáticos. Bueno, después termina con la historia de Benedetto yéndose... a España, digamos, claro, ¿no? Exiliado, pero bueno, quedó muy mal, ¿no? Digamos, quedó... Sí. Bueno, lo cuenta el libro. Sí, el exilio fue como un castigo, ¿no? Lo sintió como un castigo que nunca entendió, ¿no? Sí. Me hizo acordar, me hacía pensar en Zitarrossa. Bueno. ¿No? Cómo sufrió ese destierro, ese exilio, ¿no? Totalmente, sí, sí, es una buena comparación, sí, porque Zitarrossa... Lo que pasa es que en Zitarrossa, de alguna manera, se podía entender, digamos, ¿no? Claro. Porque ya él... Claro. A la Argentina, sí, claro. Desde Uruguay a venir a la Argentina, ya exiliado, es como que, bueno, de alguna manera ya tenía los perros lo venían, ¿no? Claro. cascoteando hace rato. Pero en el caso de él es mucho más raro, digamos, porque, bueno, hoy hablábamos, es como todavía no se sabe bien, digamos, ¿no? ¿Por qué lo detienen, digamos, ¿no? Como que aparte fue la noche del golpe. Claro. La misma noche, como que evidentemente lo tenían junado, digamos. Sí, sí. Y es rarísimo porque, qué sé yo, bueno, en Mendoza lo secuestran a Pacurondo, digamos. Claro, pero, sí, sí. Bueno, pero Pacurondo ya tenía una militancia. Claro. Sí, totalmente. Conocida, y de hecho lo mandan ahí medio como castigo también, ¿no? A Pacurondo. Pero el caso de Benedetto es. Acá en el libro Tras la sombra de Antonio Di Benedetto, que fue editado por la Secretaría de Cultura de Mendoza cuando se cumplieron los 30 años de la muerte, hay algunas teorías que tienen que ver con el rol que él cumplió como director. Era el subdirector, ¿no?, del diario Los Andes, pero en varios testimonios dan como que era el director de ese diario. Y como director del diario había tomado algunas decisiones que pudieron llegar en su momento a molestar a algunos militares, y ese podría ser, acaso, claro, el porqué, sí, ese 24 de marzo del 76 lo van a buscar y lo detienen. Y no solo lo detienen, sino por los momentos que lo hacen pasar, que Bajarlía también los cuenta, sí, ¿no? Claro. Porque lo torturaron, lo pusieron frente a un paredón y simulacros de fusilamiento, o sea, se ensañaron con Di Benedetto, y eso... también se cuentan en este libro. Los por qué, bueno, estarán ahí. Algunos dan algunas reseñas de los por qué, ¿no? Muchas veces cuando se habla del terrorismo de Estado es eso, es no saber ni siquiera por qué te detienen, ¿no? O sea, pasado ya la muerte, todo de Di Benedetto, o sea, todavía no sabemos bien por qué lo han detenido, ¿no? O sea, también eso, digo, sirve también epocalmente para entender lo que fue un genocidio, o sea, para eso también sirve el libro, que también tiene cuestiones que me parecieron muy significativas, por ejemplo, de también quienes lo rescatan, porque en un momento en estos intercambios le cuenta Bajarlía que hay escritores jóvenes que están muy interesados en su obra, que ahora ya no son más jóvenes, claro, pero que son, por ejemplo, Enrique Medina o Luis Guzmán, ¿no? Sí, o sea, todo que eso preguntan por él, ¿no? Por él, ¿no? Eso es interesante en el libro. Y pensaba también algo, que porque Ramón, aparte de editor y escritor, es también da talleres de literatura, y alguna vez en un taller leímos el cuento Cenzini, que también es de Roberto Bolaño. Digo, también esos contactos que se pueden hacer, y que Bolaño hace como una... Cenzini es justamente Di Benedetto con otro apellido, y ver también cómo era la vida de Di Benedetto en España, participando de concursos literarios en comunas, o sea, también era también eso, un poco estar ahí perdido de alguna manera, ¿no? O sea, también y venir a la Argentina y encontrarse con puertas que también se le cerraron cuando supuestamente se le iban a abrir, ¿no? También eso es como, eso son todos recorridos que se pueden hacer también con las lecturas, me parece. ¿Qué relación tuvo con el mundo literario Di Benedetto antes de su secuestro y después? Sí, yo por lo que veo, digamos, yo no soy un gran conocedor de la historia personal de Di Benedetto. De hecho, no sé si hay biografía, creo que no hay. Por lo que conozco, evidentemente, a él le pesaba mucho el ser escritor de provincia, digamos, ¿no? Esto de no estar en Buenos Aires, digamos, claro, ¿no? Porque eso se ve mucho en el libro. Se ve muchísimo, ¿no? Eso, que eso es lo que más me impactó, esto que contabas vos, digamos, ¿no? Cuando él lo llama a Bajarlía, le dice, mira, necesito que seas mi abogado para que me saques del país, bueno, todo eso que hoy hablábamos. Pero a su vez también me gustó mucho toda la... cómo describe él llamándolo a Bajarlía, digamos, ¿no? Che, hazme contacto de eso, todo como lo otro. Uh-huh. Es como el escritor de provincia, ¿no? El escritor que está fuera de la metrópoli, ¿no? Eso está muy bien, para mí... evidentemente era así. Uh-huh. Evidentemente era un tipo que era un escritor que estaba fuera del ambiente, digamos, ¿no? Evidentemente era un escritor, digamos, que estaba... Si bien tiene cierto reconocimiento, porque Sama ganó un premio, no me acuerdo, Sama es del 55, ¿no? Uh-huh. Ganó un premio, bueno, tuvo algunos reconocimientos, pero bueno, son esos reconocimientos que Di Benedetto fue un escritor un poco, no fue, digamos, del canon de los 60, digamos, ¿no? Y después cuando vuelve, bueno, lo que contamos hoy, él vuelve perdido, publica una novela que para mí es la más fallida, Sombras nada más, digamos, una novela, bueno, a mí no me gustó, digamos, que es cuando vuelve, pero él vuelve en este regreso, ¿no? Un poco... estas puertas que se cerraron, ¿no? Una especie de promesa. Sobre todo porque también el regreso del exilio, para muchos artistas, fue medio como, ¿no? Un regreso, claro, sí, rutilante, sí, digamos, ¿no? Un tanto épico. Claro, claro. Y evidentemente el no, digamos, claro, ¿no? Me hace acordar un poco a un cuento de Hemingway sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que cuando el regreso del soldado, ¿no? Bueno, cuando un soldado vuelve a su pueblo después de que se puso de moda el regreso de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, él llega, cuenta las anécdotas y en el pueblo nadie le da bola. Y bueno, digamos, como bueno, y él va al bar del pueblo y cuenta sus anécdotas en la guerra y ya está, ya pasó, digamos. Y esto parece algo parecido, digamos, ¿no? Porque cuando volvía, no sé, algunos del exilio eran, ¿no? Bueno, Héctor Alterio, gente que, claro, que no. Sí, sí, sí. Más quizás me pienso más en el cine, pero bueno, eran eventos, ¿no? Bueno, Mercedes Sosa, el famoso recital. Bueno, el mismo Zita Rosa que Zita nombramos, Rosa, ¿no? Claro. Zita Rosa volviendo al Uruguay. Totalmente. Claro, eran, bueno, ese, está el videito ese que es emocionante, ¿no? Cuando bajan el aeropuerto. No, yo me acuerdo de lo bien, puedo llorar, increíble. No, eso. Claro, había como cierta épica de algunos regresos. Totalmente. Él vuelve un tanto derrotado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esto que hablamos hoy, ¿no? Olvidado. Es verdad que la dimensión olvidado, de Mercedes Sosa, Zita Rosa y Benedetto no es la misma, ¿no? Claro, en términos de popularidad. Claro. Pero bueno, volvió, digamos, podía haber, qué sé yo, no sé si hasta pensaría si hubo alguna nota en humor, por ejemplo. No, claro. ¿No? Como que, bueno, un escritor, bueno, novelas importantes, gran escritor, digamos, ¿no? Y volvió y... También es cierto, justo esto cuando decís también, porque eso aparece, de que era un escritor de provincia... Eso, salta de Mendoza a la cárcel acá en La Plata, al exilio y después va a Buenos Aires ¿no? Sí, o sea, que también es como que termina yendo a una ciudad que no es la de él, o sea, porque eso también se ve mucho en las cartas, o sea, esto que contamos, o sea, todo el tiempo, porque también es como, por ahí lo que faltaba conocer de él, ¿no? O sea, esa cuestión de, bueno, de pedirle a Bajarlía, ¿no? Repito algo que ya dijeron, pero digo... Me parece significativo, ¿no? Pedirle, che, bueno, contactame a ver qué pasó con mi libro. De hecho, él en un momento dice que le parece que Sama, que era una novela ya medio olvidada, que merecía que sea tenida en cuenta, ¿no? Es bastante, me parece que eso también es bastante claro para conocer también un poco a los problemas que tienen los escritores en ese momento, donde muchas veces hemos hablado de todos los escritores que han venido a... mirá, ni siquiera estamos en Buenos Aires, pero que han ido a Buenos Aires, o sea, un montón, digamos, ¿no? Totalmente. El mismo Briante, ¿no? Para pensar en un... Bueno, también en un escritor del que hemos hablado, ¿no? Es cierto, sí, tal cual. Pensaba la relación que... Te preguntaba, Ramón, por la relación que tuvo con el mundo literario, porque en el libro aparecen cartas de Cortázar también. Viste, eso es raro, ¿no? Sí, eso me llamó la atención, sí, tal cual. Bueno, pero a ver si me hacen... Con Cortázar es como que él, algo así como... Cortázar le dice, ¿cómo no me voy a acordar de vos? O sea, claro, parece que incluso él va menos de alguna manera, ¿no? Claro, como que en esa... Sí, yo no me acuerdo si es Cortázar, pero alguien le dice eso. Creo que es... No estoy seguro, pero estoy casi seguro que es Cortázar, ¿no? Pero que también a uno le sorprende porque pareciera que no fuera un diálogo entre padres, ¿no? No, Bioy Casares es el que le dice, ¿no? Que Bioy Casares le dice, sí, ¿cómo no me...? Y es muy elogioso. Claro, porque en la carta a Bioy Casares él se vuelve a presentar. Sí. Se vuelve a presentar, soy el autor, ¿no? Es como una cuestión... Y lo elogia mucho Bioy Casares, es bastante... cálido Bioy Casares en este caso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero bueno, estamos hablando de Bioy Casares y de Julio Cortázar, ¿no? Claro, sí, tal cual, es cierto. Bueno, Manucho, ¿no? Emanuel Mujica Lain. También, exactamente. Abelardo Arias, ¿no está también ahí? Sí. Dando vueltas. Sí. Aunque, bueno, porque es mendocino. No le guste demasiado. No, Abelardo Arias pero... ni lo he leído. Es mendocino. Mendocino. Claro, sí. No tengo ningún problema con... No. Me confundí de autor, entonces. No sé, yo tampoco lo leí. No, por eso, no. No, sería poco serio que le tenga bronca a alguien que no leí. Me confundí los autores. Hay uno que... Quiero a la gente. Que te molesta bastante que lo nombre, pero... No, pero no es ninguno de esta época. Bueno, pero también ahí hay... podemos decir, no sé, pero... Aira. Aira. Es otra generación. No, claro. Bueno, pero ahí estaba Abelardo Arias también. En el libro también se da cuenta del mundo cultural mendocino, que también lo tenía a él muy en cuenta. Sí. Acá tengo una antología que estamos leyendo del Cancionero Popular Cuyano y aparece, es una la primera antología que escribe Juan Draghi Lucero, y aparece también ahí como dentro de ese mundo intelectual mendocino, él estaba muy ahí, muy considerado. Mira, ¿sabes, ¿no? ¿Sabes que ahora que lo nombraste a Juan Draghi Lucero, y vos que nombraste, Ramón, a la revista Humor? La revista Humor en los 80, ya en la Vuelta a la Democracia, hace un número, van a, digamos, a Mendoza, aparece Draghi Lucero, aparecen un montón de cuestiones ahí de lo mendocino, y no hay ninguna mención a Di Benedetto. Mira. Por ejemplo, ¿no? O sea, eso es bastante significativo también de una revista muy importante como la revista Humor, o sea, que también con un sentido democrático muy amplio. No hay mención. No, yo pensé en la revista Humor por el famoso libro de Mona Montalvillo. Ah, claro. Que a las entrevistas, y sin embargo. Bueno, vos hablaste del libro, Juan. Sí. No está. Y hay muchos entrevistados que vuelven del exilio, digamos, ¿no? Políticos también, figuras. Incluso vos nombraste a Héctor Alterio y Mercedes Sosa. Sí, por eso yo pensaba en esa figura, que figuras mediáticas, y bueno, uh-huh. que Benedetto no tuvo eso, digamos, ¿no? Acá en el libro, pero vamos a hacer un punto acá, escuchamos una musiquita y después continuamos charlando un ratito más sobre este libro, Antonio Di Benedetto, Diario de una Agonía, de Juan Jacobo Bajarlía, que acaba de editar la editorial Mil Botellas, y hablamos un ratito del rol de periodista que también tuvo Di Benedetto, y que ahí también podemos encontrar algunos por qué, porque se han enojado unos cuantos con Di Benedetto, porque parecía ser que no era una persona demasiado amable a la hora de desarrollar. Ahí en este libro que les mencionaba, Tras la sombra de Antonio Di Benedetto, hay muchos ejemplos de la amabilidad y la generosidad. Bajarlía habla de un tipo muy generoso a la hora de publicar a los nuevos autores, que siempre le encontraba un lugar para editarlos en el suplemento Cultura del uh-huh. diario Los Andes. Pero en el otro libro también hablan de otros costados más duros de Antonio Di Benedetto. Incluso hay cuando nombrabas ahí aquellos que llegaron y fueron entrevistados, está, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el periodista que ha escrito tanto, mendocino. ¿Eh? Rodolfo Braselli. Rodolfo Braselli. A Rodolfo Braselli lo raja el diario Los Andes. Mirá. Y después la vuelta de la vida lo tiene que volver a entrevistar. Y él cuenta todo. Braselli lo tiene que entrevistar a Di Benedetto. Desde el otro, Braselli viene a trabajar a Buenos Aires, claro. Y ahí lo envían a entrevistarlo. Y después de muchos años, vuelve a entrevistar al tipo que lo había rajado. No le había gustado demasiado algunas cosas. Así que podemos conversar un ratito de eso después de unas musiquitas que tenemos pensadas para compartir con ustedes. Luego escuchamos los consejos y seguimos conversando con Ramón Tarruelia y el amigo Juan Bellini. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Bien, seguimos de charla acá con el amigo Ramón Tarruelia y Juan Bellini. Seguimos de alguna manera vinculando la vida de Antonio Di Benedetto a partir de este Diario de una Agonía de Juan Jacobo Bajarlía, que editó recientemente la editorial Mil Botellas. Bueno, hablábamos ahí un poco de la relación de Di Benedetto con el mundo editorial de su momento, con la relación que tuvo con autores contemporáneos. ¿Qué lugar ocupa hoy Di Benedetto después de todas estas cuestiones que hemos pasado? Después de tanto sufrimiento, ¿no? Después de tanta espera. Eso lo dice el libro, me parece, esa metáfora que usa, ¿no? Como el propio, él mismo, una víctima de la espera, uh-huh. me parece una muy linda y triste metáfora. Claro. Yo creo que Di Benedetto es uno de los, creo que está entre los 10 escritores más más leídos, más reconocidos, más releídos, digamos, ¿no? Me parece que Benedetto hoy ocupa un lugar con merecimiento, ¿no? Claro. Un lugar, yo no releí El Silenciero, las tres novelas estas que hoy hablamos. Pero me parece que es un escritor. Sama, sí, la releí. Lo suicidé hace poco en un taller, lo trabajamos otra vez este año. Y la verdad que son novelas increíbles, son novelas de una altura narrativa impresionante, siempre vigente, ¿no? Y después como cuentista también, ¿no? Uh-huh. Es un cuentista. Para mí tiene unos 6-7 cuentos que son una maravilla, digamos, ¿no? Entre ellas Bayay, que se llevó, claro, al cine. Fernando, ¿no? Espino la llevó al cine. A mí no me gustó me parece una buena película, pero me parece que cambia completamente el sentido del cuento, ¿no? Es una película, una especie de western argentino, con esa cosa de la venganza, ¿no? Bueno. Sí, no está bueno. Incluso pensando en la cuestión esa también de llevarlo al cine, un director que por ahí tiene unas opiniones que son bastante estúpidas y bastante derechosas, que Juan Villegas hizo la versión de Los Suicidas, que la adaptó a la actualidad, y no me parece una mala película, o sea, que es con Daniel Hendler y Leonor Valcarce, que también es una de las actrices de La Ciénaga, pero digo, no sé si la viste esa película, o sea, y no la encontré, por la le quiero ver, pero son reconocimientos también que tiene el cine, digamos, de Di Benedetto, y hablábamos también de Lucrecia Martel, ¿no? Sí, en un lapso de poco tiempo. Sí, de muy poco tiempo. Lo cual quiere decir que me parece que Di Benedetto está en una especie de reconocimiento, porque desde creo que la primera es Los Suicidas, sí, y la última es Sama. 2005, por eso, 2006, sí, o por ahí. Y Abayay, 2013, 2014, por ahí. Claro, bueno, totalmente. Digo, en un lapso, eso es bastante, digamos, ¿no? A mí una pena, porque a mí Sama me parece que hace algo distinto Lucrecia Martel. Uh-huh, uh-huh. A mí quizá no me convenció del todo, pero claro. Pero me gustó como película, me gustó mucho como película. Me parece estéticamente muy linda, tiene algunos, para mí, unas cosas que no me gustaron, pero bueno, creo que en ese sentido, y son tres, bueno, yo no vi Lo Suicida, pero son tres relatos distintos y tres historias distintas, digamos. La sociedad es más urbana, supongo, ¿no? Sí, porque... sí, transcurre, aparte de eso, en la actualidad de ese momento. Claro. O sea, que es para mí después del 2006. Claro. O sea, y Abayay está ambientada en una especie de western, qué sé yo, una cosa rara. Pero bueno, yo creo que Di Benedetto, insisto, es uno de los escritores más renombrados, digamos, ¿no? Más leídos. Incluso en Mendoza, ¿no? Durante mucho tiempo fue palabra prohibida. Hoy nombraba este libro que lo edita la Secretaría de Cultura a 30 años de su muerte. Bueno, reúne a muchos que lo han conocido, periodistas, escritores, amigos de él, militantes, gente que compartió con él en la cárcel en Mendoza y en la Ciudad de La Plata. Digo, también es parte de un reconocimiento que se ha ganado. Y pensaba en esto también, ¿no? En la cuestión de vos como editor, Ramón. Pensaba en Aparicio y Salta, pensaba también en Zohair Yuri, que también es de Mendoza, Tizón. O sea, también ahí vos buscás ahí también una cuestión de eso. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Hay una búsqueda ahí constante de eso, ¿no? De salir del portenismo, de la portenidad. Sí, es una algo buscado. Por supuesto tengo autores, digamos, hay autores en la editorial que bueno, Jorge Concilio, digamos, más porteño que Jorge. hay que buscar, digamos. Pero no, sí, la idea es esa, sí. De hecho, hay otros proyectos también, digamos, que hay un escritor pampeano que me ha gustado mucho los cuentos y murió hace unos años, un personaje muy, muy controversial en La Pampa por tuvo que ver también con la dictadura, digamos, un tipo perseguido, no por sus cuestiones políticas, sino por su condición de homosexual, digamos. Ajá. Entonces también es eso, ahora justo fui a Santa Rosa, una feria, y bueno, y encontré quien parece los derechos, bueno. Sí, sí, hay una búsqueda por ese lado, por supuesto. ¿Te llegan proyectos de las provincias? No, eso no. Me anticipé a la pregunta. Lo que andás siempre buscando, sí. ¿No? Sí, sí, el problema es que, claro, sí, si no proyectos de provincias llegan poco, no. Todo muy concentrado en el llamado AMBAS, digamos. ¿Del interior de la provincia de Buenos Aires tampoco? Algunos sí, sí, algunos sí. sí pero es más en lo que llamado el AMBA, ¿no? Pero que es un poco también el alcance de la editorial, digamos. Claro. Ahora fui a Santa Fe y ahí estuve en contacto con un escritor santafesino, estuvimos charlando con Germán y, bueno, me van a pasar una novela que está terminó, que la está corrigiendo. Bueno, ahí esto me amplía. Cada vez que voy a esos lugares trato de sí. Pero sí, cuesta mucho, porque bueno, en verdad, también es eso, la editorial, viste, en las provincias, bueno, a muchas editoriales les cuesta mucho llegar, ¿no? Digamos, las pocas librerías que hay son librerías que están concentradas por las grandes editoriales, y entonces, bueno, cuesta mucho llegar, pero bueno, en cuanto hay algo ahí, yo siempre priorizo por el lado, como decías vos, de una provincia, sí. Como decía vos, Tizón, Aparicio, Bajarlía, Curi, qué sé yo, es un poco eso. Tema que, bueno, es eso, a veces cuesta que te llegue ese material. Bueno, estuve hace poco con una catamarqueña y me mandó unos cuentos. Me gustaron ahí, bueno, ahora está con una novela, así que, bueno, vamos a ver. Que la está terminando, así que, bueno, siempre estoy más atento a eso, ¿no? Un poco salir de eso, lo que sea hoy, de la metrópoli. Hablando de los reconocimientos a Di Benedetto, es medio burdo un momento del libro, por lo menos lo leí así, donde empieza el diario de la agonía, que arranca en el 76, pero en un momento se detiene en los últimos días, las últimas horas de Di Benedetto, ese diario, y va contando cómo va entrando en una agonía. Literalmente. Y en ese marco va dando cuenta Bajarlía de cómo la Universidad de Cuyo le entrega el honoris causa, cómo la Casa de las Américas lo invita a ser parte del jurado de un concurso que está por empezar, mientras por el otro lado Jorge Calvetti está juntando guita, pidiéndole guita a la SADE o al sindicato de periodistas, creo que es, porque Benedetto no tenía un mango, ¿no? Es un poco también una síntesis de algunas cuestiones que atravesaron la vida de Benedetto. El tipo se está muriendo en una cama de un hospital y en el mismo momento lo están declarando. Lo están invitando a participar de un concurso o la Universidad de Cuyo casi a las apuradas le está entregando el honoris causa, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es, esa parte me acuerdo mucho. Y la descripción, ¿no? Él en la cama, esa descripción es muy, muy bella, ¿no? Digamos, sí, tal cual, sí, sí, es eso. Bueno, pero un poco pasa eso y también como pasó con tantos otros escritores también, ¿no? Digamos que en la muerte, digamos, ¿no? Han tenido esa... O como decías vos recién, en la agonía han tenido ese reconocimiento, cuando en verdad, bueno, no, tarde, un poco tarde, digamos, ¿no? Pero, un poco, claro. Pero bueno, también. Y a las apuradas de algún modo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la literatura también, o el arte en general, ¿no? Tiene ese recorrido muchas veces, ¿no? Digamos, de reconocimientos tardíos, digamos, ¿no? De bueno, porque también poco creo que el arte. Justo ahí en taller leíamos un cuento de Chekhov donde decía, bueno, como que el decía el cimbronazo se da en un momento y el efecto se da en otro, ¿no? Un hermoso cuento de Chekhov. Y justamente es eso, a veces el cimbronazo se da en una década y bueno, y el efecto va a parar a otra, digamos, ¿no? Y Divinete es eso. No sé, como Roberto Ar, qué sé yo, en su momento Roberto Ar fue un escritor reconocido por algunos, pero el escritor de influencia fue a partir de los 50, 60, digamos, claro. ¿No? Bueno, y Divinete me parece lo mismo. Hoy en día, esa trilogía que tenés vos es uno de los libros más vendidos, digamos, ¿no? Es impresionante. Y bueno, y aparte se ha reeditado todo, ¿no? El Pentágono, que es eso no la leí, que es una novela, ¿no? Sí, ¿vos leíste? No, pero sí le ha visto. Los cuentos completos, los cuentos inéditos, ¿no? Bueno, lo cual es totalmente merecido, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que es eso también. Agrego una autora, perdón, me olvidé, una autora de Provincias de Libertad de Mitrópolis. Es cierto. Ajá, es cierto, escritora jujeña, me he olvidado. Pero bueno, con Libertad creo que va a pasar lo mismo. También, digamos, ¿no? Sí. Me parece que con el tiempo me parece que va a tener ese lugar ella, ¿no? El Río de las Congojas para mí es una de las novelas, las 10 mejores novelas argentinas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso bueno, es el recorrido a veces es así, qué sé yo. De ese libro hablamos, es el que rescata Piglia, ¿no? Claro, exactamente, en la colección. En la colección. Sí, claro, tal cual. Piglia lo quiso sacar a Di Benedetto, pero ya lo tenía Adrián Hidalgo. Yo en ese momento me vi con Piglia y él quería tenerlo ahí, pero bueno, lo tenía ya, lo tenía Adrián Hidalgo, lo cual ya significaba que ya era un reconocimiento, digamos. Claro, lo que saca Piglia ahí son más autores, en la colección que dirigía Fondo de Cultura Económica, son más autores... Bueno, eso, olvidaba Libertad de Mitrópolis, Briante en su momento. ¿Hay una relación con los autores que decidís que vayan formando parte del catálogo de Mil Botella con eso, con esa idea que tuvo Piglia en su momento? Sí, sí. Vale aclarar que esa colección vino después de Mil Botellas, ¿eh? Digo, empezó en el 2010, ¿no? Y la editorial Agarranca en el 2007. Uh-huh. Así que, pero sí, sí, claro. ¿Piglia sí, te copió? No necesita. No tengo ninguna ilusión de que Piglia vaya a copiar. No, pero bueno, hay algo eso. Pero hay búsquedas similares. Yo creo que hubo una búsqueda en ese momento, también por esa época saca la colección que dirige Abelardo Castillo, digamos, ¿no? Capital Intelectual, ¿no? Llamamos Los Recobrados, ¿no? Que saca Barres, bueno, claro. A Manauta, Wernicke, ¿no? Digamos, saca, bueno, Beatriz Guido también, ¿no? Sí, también, no me acuerdo ahora el de, que era amigo de él. Ah, Bernardo Jobson, ¿no? Exacto. El Fideo, sí. El... Más largo del mundo. El Fideo más largo del mundo. Un lindo libro. Sí, sí. Bueno, ahí también había algo ahí, digamos. Bueno, Adrián Hidalgo empieza también con su rescate. Saca, bueno, Di Benedetto. Hay varios autores que Adrián Hidalgo, sin tener una colección específica, empieza a sacar. ¿En esos años también? Sí, esos años, sí. Un poquito anterior, capaz. Pero Adrián Hidalgo, sí, sí. Ahora no me acuerdo, pero bueno, Di Benedetto es uno. Hay varios, hay varios. Bueno, ahora no me acuerdo cuáles. Pero bueno, eso, Castillo también, digamos. Había una especie de clima de época de rescatar autores y obras, ¿no? Bueno, qué sé yo. Me parece que hoy en día capaz es algo más común, digamos, ¿no? Es como que hoy en día no pasa, no es un fenómeno... nuevo, digamos, muchos autores o autoras pasan otra vez ahora a ser leídos, que ellos que son autores, me he olvidado, ni hablar de literatura universal, ¿no? Que bueno, eso es, digamos, hoy en día se han puesto entre comillas de moda autores o autoras que de los 50, 60, viste, ellos. Pero bueno, es algo evidentemente, pero en ese momento era más raro, claro. De hecho la editorial siempre quedó como el Mil Botella, ¿no? Quedó como la editorial del rescate, digamos. Lo cual, hay un perfil fuerte, pero no es todo rescate, digamos. Pero bueno, quedó así, viste, qué sé yo. Bueno, me acuerdo de Chicharrón. Bueno, está el libro de Facundo también. Sí, Facundo, no, Malarro. Malarro. El de Malarro. Consiglio, que es, también es una novela, pero una novela que pasó muy desapercibido, sí, sí. Pero bueno, el de Bruno. Eso, de los Bruno, sí, sí, más vale. Sí, o sea, no son todos rescates, no, sino también que están mirando lo que puede estar pasando en este tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, Chitarroni, el famoso editor, una vez me junté con él y me decía, bueno, que hablamos de esto, dice, no, y bueno, no te calientes, te van a estigmatizar, sí o sí. Claro, no sí, te calientes, no. Te van a poner el sello y ese sello te lo va a tener que morfar. ¿Sí? Y viste, medio como que, bueno, como que, viste, te quedás ahí, bueno, y es así, qué sé yo. Si bien hay un perfil fuerte, claro, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero esto no, esto es un rescate entre comillas, porque es la primera edición, digamos, claro, ¿no? Entonces, bueno, eso también es. Pero bueno, qué sé yo, es. Un lindo libro. Totalmente, que nos, sí, nos invita, entre otras cosas, a volver a Di Benedetto, ¿no? Sí, porque Bajarlía está todo el tiempo contándonos a Di Benedetto a través de sus personajes. Y uno, entonces, al terminar el libro, necesita leer Sama, necesita leer El Silenciero, necesita leer Los Suicidas para saber qué hay de cierto en lo que nos está diciendo Bajarlía, porque dice que Di Benedetto es su personaje y toda su vida está retratada en cada uno de los personajes que poblaron sus escritos, ¿no? Entonces es un libro que de alguna manera te invita a ir en busca de esas lecturas. Sí, incluso eso, de miradas diferentes de Di Benedetto, ¿no? Lo tenemos también a Di Benedetto en primera persona, en esto, en las cartas, cartándose con un amigo, incluso hasta lo llama JJ, lo llama Jean Jacob, ¿no? También en francés. O sea, hay una cuestión ahí de, y como también vos contabas, en un momento que le pide un prólogo, tarda en contestarle y después, en una manera amistosa, pero también bastante dura, Di Benedetto le dice que no quiere hacer el prólogo porque no está a la altura de lo que es Bajarlía ese libro, y Bajarlía después termina reconociendo también eso, ¿no? Me parece que, por eso digo, me parece que si es un escritor que se le ha dado mucha importancia en los últimos años, ¿no? Me parece que también la idea de este libro es una mirada distinta también sobre un aporte nuevo, me parece, que eso también es para invitar a los lectores, a las lectoras, ¿no? De si te interesó Di Benedetto en estas novelas que hemos nombrado, bueno, también conocerlo en este diario de una agonía, que incluso hasta, no, viste, cuando hablamos de los finales, pero también el final es un sueño que le cuenta Di Benedetto a Bajarlía, que también es un buen cierre, me parece, para un libro que se disfruta leyéndolo. Yo lo aparte está bien escrito, ¿no? Sí, bueno. Está bien escrito. Sí. Bueno, ese final yo lo quise cambiar, pero bueno, ahora que lo decís... No, para mí está que cierra bárbaro. Sí, sí, yo lo quería cambiar. No me acuerdo qué final quería... Que hacía un enroque, digamos. Y bueno, y Gabriel dijo, no, pero es el final de mi viejo. Bueno, ellos estaban con esa cosa de literal... De respetar. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, todavía tuve una parte de fragmentos de diarios, ¿no? Y viste, hoy en día con Wikipedia y todo eso, qué sé yo, viste, todos fragmentos de diario era como medio, viste, cuando suena el libro muy viejo, digamos. Y entonces, bueno, eso, bueno, por suerte lo sacamos, eran todas noticias sobre el caso de Di Benedetto, pero era medio, qué sé yo, era... Bueno, y esto sí, el final este quedó así, así que bueno, ahora está bueno que uno le pife a veces los posibles cambios que no se dieron. Pero bueno, por suerte no se dio. Pero sí, a mí ese final me gustó. Yo lo que quería es un cambio, no me acuerdo a cuál capítulo yo quería que termine con eso, pero bueno, sí, sí, está bueno eso. Y después está ese poema de él, ¿no? También, claro. Lo que ahí vimos es, bueno, él se lo da, se lo manda a Bajarlía, digamos, Di Benedetto. Eran muy amigos, sí, eso queda bien claro ahí, incluso en algunas charlas que se dan en aquella Mendoza, en el año 65, creo que nombra, que Di Benedetto le dice cómo va a terminar sus días. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo no sé si esos productos de las cartas sí. o de todo ese mundo en el cual estaba Bajarlía, pero él le dice que va a terminar preso. ¿No? Igual uno podría hacer una relación también con Onetti, que también fue preso de la dictadura en este caso uruguaya, pero también estuvo preso acá en la Argentina, si no me equivoco. No, Onetti no. Sí, en Uruguay. En Uruguay seguro, bueno. Porque después de cuando está preso ahí, después de ahí se va para España. Se va para España. Pero digo, ¿no? Pensando en la ¿no? Una prosa también muy vinculada con la tristeza y con los suicidas, habla de suicidio y ninguno de los dos se suicida, ¿no? Claro. Pese a pasar las peores cosas que pasaron y quedar muy mal en la cárcel, también eso no se termina suicidando, porque si uno lee Los Suicidas, el personaje, esto que vos contabas también de la cuestión del padre, es un eso también un periodista que todo el tiempo se pregunta sobre el suicidio y hasta, bueno, su pareja termina también, que no sé si eso habrá sido real, creo que eso no, pero digo, también eso, ninguno de los dos termina suicidándose y los dos también tenemos esta entrevista que hace Cerrador, se llama, ¿no? O sea, también Serrano. Bueno, eso que uno también la puede ver por encuentros, ¿no? También de verlos ellos ahí en España, también siendo reconocidos, ¿no? En otro país, en este caso en España, no pudiendo en ese momento volver a ni a Uruguay ni a Argentina, ¿no? También esas paradojas que tiene la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el caso de Onetti se intentó suicidar cuando estuvo preso por el tema de la no pudo aguantar el tema de la abstinencia, digamos, claro. Sí, fue terrible. Pero ahí en el caso de Onetti se conoce por qué fue detenido. Claro, ahí sí, un caso concreto, digamos. Exacto. Acá es como medio, bueno, todavía estamos, vos ya hablabas, pero hablas en potencial, digamos, ¿no? Sí, sí, no hay capaz un, que, digamos. Nadie. ¿No? Pero eso es algo que lo atormentó a Benedetto. Terrible, ¿no? Sí. Ese no saber, ese querer saber por sí, qué. Que es el proceso de Kafka también, ¿no? ¿Por qué me detienen? ¿Por qué me hacen pasar por esto? Sí, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué el exilio? Debe ser uno de los tormentos, digamos, claro, sí, existencial muy fuerte, ¿no? Claro, y en algunas entrevistas lo ha manifestado. Prácticamente en todas las entrevistas lo ha manifestado. Después se negó hablar, en un momento no quiso hablar más de los tormentos que había vivido dentro, sobre todo acá en la unidad 9 de la Plata, ¿no? Se negó a hablar de todo eso, pero evidentemente nunca lo pudo superar, ¿no? Bueno, y no sé si lo hablamos fuera del aire, ¿no? Que bueno, en la entrevista que le hace Serrano, no lo hablamos al aire. En España dicen que eso creo que me lo cuenta Natalia, pero bueno. Dice que él arregla, pero que no le pregunte nada sobre su detención en Argentina. Claro. Y bueno, y en la entrevista hablan de literatura, esto y otro, pero no hablan nada de eso. No, evidentemente, sí, un tema. Claro, no saber por qué tiene y por qué, aparte los tormentos, digamos, ¿no? Porque, pero bueno, es ellos. Fue tremendo lo que le hicieron. Él estuvo casi un año detenido acá en la unidad 9, ¿no? Sí, yo creo, digamos, es terrible todo, digamos, ¿no? La dictadura, pero en este sentido creo que hay algo que decías vos que es verdad, no he pensado, que eso, ¿no? De pensar por qué estás detenido, digamos, ¿no? Porque bueno, que yo el militante. Y aparte, ¿sabés qué? Pensaba que alguien que está atravesado por el suicidio, porque su familia hay demasiada, hay evidencias de su padre, su abuelo, su bisabuelo, cuentan en algún lado que se. El suicidio era una herramienta para terminar con alguna cuestión. La dictadura ni siquiera le permitió eso. Claro. Sí, ni siquiera le permitió terminar con su vida, ¿no? Claro, un tipo que tentaba el suicidio tan latente en sus vidas. Lo que habrá sufrido, que ni siquiera poder terminar con aquello. Sí, por eso insisto, y esto es un poco un lobby. Autolobby, pero la entrevista que le hace Briante a Diunetto es muy interesante para pensar ese perfil. Él le dice, es un hombre sombrío, ¿no? Digamos, es muy triste y él capta eso, digamos, ¿no? Ese tipo que estaba, en una sombra, ¿no? Claro. Recordemos cómo se llama ese libro. El libro se llama Entrevistas, y son dos entrevistas que hace Briante a escritores argentinos y artistas plásticos también. Y la entrevista salió para Tiempo Argentino, creo 84, 85, casi seguro. Cuando él había había llegado. Apenas había llegado, sí. Bien. ¿Dónde podemos conseguir este libro del que estemos hablando acá? Acá en La Plata. ¿Dónde está? Viva el Libro. Viva el Libro. Sí, la librería de la Universidad de La Plata. Un cuarto propio, es 42, casi 8, casi 9. A ver, me quiero olvidar. Rayuela. Después City Bell Libros. Libros Villaliza. Kaurismäki. 1160 y 61. Y bueno, no sé si alguno más por y ahí. Y también si se comunica con vos. Sí. Ahí en las librerías, acá en La Plata. Después, bueno, en otros lugares también. Después en otros lugares. ¿Y cómo se viene vendiendo? Hace ya un tiempo que está en la librería. Sí, hace poquito. Sí, este mes fue. Ahora, bueno, poca reproducción. Fue un mes malo. ¿Qué pasó? Septiembre, sí, fue bravo, sí. Así que bueno, vamos a ver ahora. ¿Y qué viene ahora para la librería, para la editorial? Para la editorial viene ahora, la idea es terminar ese libro, hablando de las entrevistas de Serrano, una biografía de Juan Rulfo. Ya ahora mañana se manda el diseñador y bueno, la idea es que salga para Sí, fines de noviembre, sí, que sea novedad de diciembre. Va a ser parte de esta. Sí, de esta sí, también. En realidad la idea era un poco, hablando hoy de los autores nuevos, la idea era sacar algo nuevo. Ajá. Pero la verdad que lo que leí, leímos, yo tengo gente dos personas que leen, o uno en realidad. La verdad que no me convenció mucho nada de lo que llegó. La idea era sacar algo nuevo, pero bueno. Y bueno, ahora saco esta biografía de Juan Rulfo. El autor se llama Las Mañas del Zorro. Y es una biografía que salió en España ya publicada, acá nunca salió publicada. La escribió Reina Roffé, que es una escritora argentina que se fue exiliada a España y está viviendo en España. Así que bueno, ahora eso entrará en diseño ahora y supongo que para más o menos esos fines de noviembre va a estar. ¿Con eso estarán cerrando el año? Sí. Este año también que hemos hablado de La Habitación de Giovanni, de James Baldwin, también, ¿no? Que es un libro que nos gustó mucho. Ese cómo circuló, qué repercusión tuvo. Eso muy bien. Esa y La Flor de Hierro de Metrópolis, muy bien. Sí, bueno. La verdad que sí, fueron dos libros muy bien recibidos, vendieron bien. Y sí, fueron dos rescates, la verdad que sí fueron. El de Baldwin para mí es una novela tremenda. Y ahora el viernes me junto con una traductora para traducir unos cuentos de Baldwin, para una que viene o el otro, no sé. Ahora nos juntamos a charlar, a ver, más o menos a armar un libro de cuentos. Son cuentos largos, digamos. No tiene esa temática, pero para mí es un escritor impresionante. ¿Pero pensando ya el año que viene? Sí. Por ahora sí. Bueno, el año se empieza a cerrar hace poquito se dio a conocer la fecha de la edita de este año. Ahí se termina el año, ¿no? De alguna manera. Sí, después veremos si hay alguna presentación del libro de Rulfo, estaba pensándolo, sí, pero bueno, veremos. Ya después ahí no sé. Sí, la idea es que el libro de Rulfo esté para esa fecha. Te pregunto porque no, Reina Roffé, que está, dijiste, está en España, está viva, ¿no? Sí, estamos. Sí, de hecho, en realidad fue casualidad también. En realidad, una vez ella postea, yo la tengo en Facebook, una vez ella postea algo de Rulfo, no sé qué, hice de mi biografía, la escribo, yo le tenía los contactos, y le escribo, che, le digo, mira vos, fue así. Bueno, eso capaz lo cantaré después, no sé. No, pero igual está bueno pensar cómo llegás, a Reina Roffé llegás por Facebook, este libro por una nota en una revista que ya no existe más, ¿no? Así son los rescates, ¿no? Son caminos inciertos, sí. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos a las traducciones también, ¿eh? Acá me había notado algo que alguna vez podríamos conversar, algo que en una de las cartas de Adolfo Bioy Casares es muy concreto sobre algunas traducciones. Dice: en cierta novela traducida al francés descubrí que el lago de la ciudad no era otro que el lago de Palermo y la ciudad Urquiza, Villa Urquiza. Dice, es una de las cartas que le escribe Adolfo Bioy Casares a Di Benedetto, donde hablan un poco de algunas traducciones que son muy importantes. Son muy importantes porque te pueden ahuyentar al lector A mí me pasó el vínculo con la traductora de las novelas de Malarro, porque Carne Seca ya, Malarro había muerto, no cuando se publicó, sino cuando se publica en Francia. Así que el contacto fue con ella. No, las preguntas que me hacía de personajes, ¿viste? ¿Ella era francesa? Ella es francesa, sí. Yo la vi cuando fui a París, estuve con ella, divina, Rema Canuda, Valentina. Rema Canuda. Y me pregunta, esto fue muy gracioso. Me dice, mira, estoy viendo la frase, llegaste, papá, le dice, ¿no? La frase que le hace, creo que Imbeloni. O el mini Iglesias Imbeloni. Claro. Entonces me dice, mira, estuve googleando, es una frase de política argentina, pero no sé bien cómo poner quién es el mini Iglesias. Yo tampoco. Es muy difícil. ¿Cómo hacer para ubicar el mini Iglesias a los franceses? ¿Entendés? Y Imbeloni. Dije, no, Imbeloni, olvídate. No lo pones. No lo ponga. El mini Iglesias, es un cuadro. ¿Viste qué es eso? Ortodoxo. Claro, ¿viste? Y aparte era, era muy buen jugador de ajedrez y de billar, decía. Pero bueno, nada, qué boludeces. Pero viste, ¿cómo carajo le decían los franceses quién era Hermín Iglesias? Conmigo, sinmigo. No. Bueno, esas cosas. Yo me podré comer las heces, pero otros se comieron el país, decía, ¿no? Un tipo igual de la derecha del peronismo. Sí, pero ¿no? esa como... fue como después otras cosas más puntuales, ¿viste? Sí, bueno, sí. El cortado, ¿viste? No entiendo qué es el cortado. Claro, ese. Bueno, claro. Pero muy bueno, pero la Hermine Iglesias fue buenísima. Pero cuestiones fundamentales porque te tiran. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, pero bueno. Es que hemos hablado con María Ángeles Mauri, claro, ¿no? Sí, este, sí, sí. De esas cuestiones. Hace poquito yo le contaba a Juan y terminé de leer el libro este, finalmente, Alta Fidelidad, de Nick Horby. Un espanto la traducción. Y Anagrama es... terrible. Españolismo. Es un espanto. Un espanto. Me gustaba la historia, pero me ahuyentaba la traducción, ¿no? Me espantaba la traducción. Sí, sí. Pero eso habla también de que estamos acostumbrados a buenas traducciones o traducciones más cercanas a nuestro lenguaje, ¿no? Sí, sí. Eso está bueno también. Porque en verdad es eso. Ahora yo también agarrás una vez y decís, ay, la puta, ¿no? ¿Viste? Juan Carlos, sí, sí, sí. Los verbos, ¿viste? Esa conjunción de los verbos. Sí, aparte eso, el argot británico llevado a España es como una mezcla, claro. Que estás leyendo una historia, la traducción, que, sí, tenés que te traduzcan lo español también, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, porque el tío y el gilipollas, sí, sí. Me costaba ubicarlo en el sur de Londres. Claro. ¿No? Sí, y una cosa... Sí. Totalmente. Por eso es importante la traducción. Sí, ¿cómo anduvo la venta de carne seca traducida al francés? Bien. ¿Sí? Lo único que ahora se cortó porque cerraron la colección de policiales. En realidad, ahí cuando yo estuve con Valentín en Francia. No, el tema es que digamos que ellos abrieron la colección de policiales con mucho énfasis. Sacaron a Mariano Quiroz, también un escritor chaqueño acá. Bueno, y después quedó toda en la nada porque la colección, de hecho firmamos contrato por las otras dos novelas, de hecho me pagaron todo lo en euros, sí. Y pero no, quedó todo ahí por el hecho de que esa colección no tuvo la repercusión que ellos pretendían tener, sí. Mirá. Es una editorial independiente, mediana, digamos, y bueno, y quedó, de hecho quedó varios proyectos entre las dos novelas de Martín, otras novelas que han quedado ahí pendientes, digamos. ¿Y han traducido algo al italiano? Y no, eso quedó ahí. No. Estamos ahí con el proyecto en pandemia, después volvimos y quedó ahí. Sí, en una editorial de Milán, de Milán. Pero bueno, ahí por ahora no se reflotó eso. Así que bueno, pero igual yo creo que al momento se va a dar. Se va a dar. Sí, sí. Sí, bueno. Las novelas de Martín se venden, es increíble cómo se venden. No sé. ¿Sí? ¿Cuántas ediciones van ya? No sé. ¿Es el libro más vendido de la editorial? De los cuatro, si uno, vos lo contás, los cuatro como uno, sí, sí, seguramente. Sí, no, impresionante. Es una cosa, no se puede creer. No, lástima que Martín no esté vivo, ¿no? Para que la disfrute él también, digamos. Claro. Pero no solamente por la guita, digamos, sino por el hecho de, bueno, viste, estás eso, digamos. Pero bueno, sí, sí, increíble, ¿no? Martín fue. Bueno, ese es un autor nuevo, ¿eh? Por claro. Ejemplo. Sí. Pero bueno, así que. Y ahora están las crónicas que él escribió, que Lola, la hija, me pasó. Así que bueno, en un momento veremos algo con eso. ¿Crónicas periodísticas? Sí, sí, que él escribió para Página 30, La Maga y El Porteño. Ajá. Está todo escaneado ahí. ¿Él tenía algo ya pensado que vos había accedido a un material, no? No. ¿Periodístico no era? Sí, en realidad es un material muy delicado, pero eso yo estuve hablando con... No, él es una entrevista que le empieza a hacer a Vergés. ¿En Córdoba? En Córdoba. Ah. Al capo, digamos, del campo. El campo de la Mayo. Perla. Claro, la Perla. De claro, la Perla. Exactamente. Claro. Era una entrevista que él le iba haciendo y lo que habían arreglado es no grabar nada, todo anotado. Y bueno, y entonces le dijo: usted publica este libro, le dijo Vergés, Capitán Vergés, cuando yo me muera. Y bueno, murió primero Martín y eso está todo en. Cuadernos, está todo en cuadernos enteros, sí. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿viste? Porque claro. Eso están las entradas de Martín, él entraba al penal, digamos. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Están las entradas, todo, pero bueno, es difícil, digamos. Yo hablé con había entablado una relación, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me contaba Martín incluso que él ponía y Lili, la mujer de Martín, me contaba que más de una vez vino re mal. Porque contaba cosas y eso Martín me lo contó. Porque él le confesó algunas desapariciones de compañeros de Martín, sí. ¿No? Entonces una vez que era un poco el motivo por el cual comenzó Martín, no me acuerdo. Conocer la desaparición de algunos compañeros. No me acuerdo, eso no sé. ¿Qué había sucedido? Pero él sí, eso que decís vos, tal cual, Martín me cuenta que lo va a ver y le dice, perdón, general era, ¿no? Capitán, capitán, ¿no? Capitán. Pero capitán le dice, ¿usted participó de aquella vez una noche, tata? Y dice, sí, sí. Y le contó todo, cómo fue por la noche, por los techos, qué sé yo. Y Martín le dice, ahí fueron dos amigos míos, están desaparecidos. Y bueno, le dice, es así, una guerra es así, algo así le dijo. Dice que ese día Martín estuvo 2 días sin dormir, estuvo muy mal porque eran dos amigos de él, digamos. Sí, sí, él de esas cosas se enteró. Y, pero bueno, después dice que estuvo como un mes sin volver y dice que le llamaba, lo llamaba. Claro. Le decía, ¿qué pasa? Que Malarro, ¿qué pasa que no viene a verme? Le dice yo, bueno. Y después, bueno, volvió, pero él en el momento dice que ahí se puso, y eso me lo contó Lili también, ¿eh? Le dijo, no, yo hasta acá llego. Y después, bueno, volvió, se puso su traje de periodista, no sé cómo llamarlo. Y bueno, volvió. Pero ese libro está ahí, sí, lo que pasa es que es muy difícil, ¿viste? Claro. Es muy difícil porque es un tipo, ¿viste? Mucho peso, digamos, ¿no? Este hijo de puta, digamos. Claro. Pero es un libro increíble. Las cosas me contaba Martín, increíble. En todo sentido, digamos, ¿no? Cuestiones que ahora no das mucho para contarla. No, al no, aire, claro, bueno. Pero, digo, en sentido de cuestiones militares, ¿eh? Digamos. Por ejemplo, sí, por logró ejemplo. Que llegarle de tal modo que terminó confesando cosas. Por ejemplo, él dice, él dice que la TPA no existe, digamos. No existe, es un sello del Ministerio de Bienestar Social, dice. Eso no existe, la TPA dice. Sí, sí, cosas fuertes, digamos. Yo decía que no iba a contar nada y conté eso nomás, ¿no? Pero él dice, no, bueno. Después había cosas que también el Martín sospechaba que mentía, digamos. Claro. ¿No? Pero bueno, o a veces dice una cosa y después otra, ¿viste? Y dice, no, están acá, están fuera del país. Y después dice, bueno, no, ahí está el lugar donde están enterrados, bueno. Cosas, sí, cosas. Muy pesadas. Sí, sí, sí. Y después, por ejemplo, una cosa le pregunta es el tema de los franceses, si tuvieron el asesoramiento. Y él dice que no. Dice, no, a mí nadie nos vino a decir nada a nosotros. Dice. Esas cosas medio como de claro, refutar, sí. ¿No? Claro. Pero bueno, habría que ver si son ciertas o no, ¿viste? También son tipos perversos, ¿no? Digamos, sí, claro, bueno, sí, sí. Entonces también, qué sé yo. Pero bueno. Sí, pero quedó ahí eso. Quedó ahí, sí. Y otro material no hay de Malarro. No, ahí después hay una novela en ciernes, que es una novela medio no policial. Después hay unos 2 cuentos, o 3 cuentos, pero bueno, son muy cortitos. Y están estas crónicas que bueno, algún día... Bueno, algún día no, en breve, en realidad. Lo íbamos a hacer en pandemia, ¿viste? La pandemia también te interrumpió tantas cosas que... Pero eso está todo escaneado, así que habría que hacer una selección, porque yo leí algunas. Sí. Algunas son muy coyunturales, muy de la época, y eso mucho no sirve, digamos. Pero bueno, habría que ver, hay muchas crónicas que hizo a África, esos lugares locos que iba Martín. Sí, eso está tan bueno. Algunas crónicas a la provincia de Buenos Aires también están buenas. Así, bueno, hay que hacer un laburo ahí. Así, ¿no? Que hay trabajo ahí por delante, hay cuestiones ahí para resolver. Sí. Bueno, ¿qué es lo inmediato que le queda a la editorial? ¿Alguna feria, alguna cosa, viaje? Ahora hay una en Tres Arroyos, una feria que se hace. La provincia hizo muchos subsidios a provincia. Hay muchísimas ferias en provincia de Buenos Aires, muchísimas, producto de estos subsidios que dio la provincia. Y así que a Tres Arroyos, a ver qué pasa. Y después la de Ledita. Y bueno, después llegar a la... Hay una en Villa Liza, también una nueva que se hace en noviembre. Ajá. Y después, bueno, llegar... ¿Está la Feria del Libro de Berisso? Sí, el 4 de noviembre, sí. Sí, ahí también vamos a estar. ¿Van a estar ahí? Sí. Yo no creo... Yo me voy a Tres Arroyos, pero bueno. Y después, bueno, eso, llegar con el libro de Rulfo, esperemos. De Rulfo, bien. ¿Cómo están viendo desde la editorial y desde el mundo editorial lo que puede llegar a pasar después de las elecciones presidenciales? No sé, el panorama es un panorama, oscuro como para todos y todas, para algunos no, porque si lo eligen al deshebrado digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Para todos no, evidentemente, pero no sé, es un momento extraño, digamos, hay algo, por supuesto, el posible triunfo del enfermo bueno, ¿no? Es como... con quién estás rodeado, digamos, claro. ¿No? Igual yo estoy esperanzado, ¿eh? Estoy esperanzado de que no gane Milei, digamos. Claro. Lo que me parece es que lo único algo que yo veo positivo es que hay mucha politización, me parece, ¿no? Hay como Yo veo, lo veo, yo doy clases en un terciario, en la Escuela de Danzas Tradicionales, Y el día después de las elecciones las paso, yo doy en los miércoles, ¿eh? Y el lunes fue la. El domingo fue las elecciones y llegué y una de las chicas me dice: ah, estaba esperando esta materia. Y me dice: porque bueno, quiero preguntarte cómo es esto de los libertarios, no sé qué es esto del libre cambio, porque la verdad que bueno, yo lo veo, yo sé. Me dice una de las chicas: yo sé qué opiniones tengo. Y estuvimos como no sé cuánto tiempo hablando. Y eso es algo que salió de ellas, ¿eh? Bien. Sí, muy bien, sí. Y eso, hoy por ejemplo, llevé unos libros a la biblioteca en un flete, que una compra que me hizo la biblioteca, la provincia de Buenos Aires. Y el tipo, yo lo conozco, un vecino ahí, viste, que va, hizo dos, tres viajes y me dice: che, ¿cómo la ves para el domingo? Y bueno, no sé, no, yo la veo oscura, le digo, pero bueno, pero yo tengo mi posición. Y bueno, y el tipo no, el tipo votaba Massa, no era peronista, no, pero. Y es como que eso te preguntan, ¿eh? Como eso yo lo veo como algo de preocupación, digamos. De ¿eso hecho, lo ves después de los debates? Bueno, pero el debate, eso iba a ser, el debate tuvo un 40%. Generó ese. El debate tuvo un 40% de. Pero para mí fue antes, Antes, al revés. Para mí el debate es consecuencia. ¿Esa discusión venía antes? Para mí el debate es consecuencia. Fíjate que el debate tuvo un 40%. Sí, los dos debates tuvieron 40 puntos de audiencia. Como una cosa. No sé, como la audiencia de partido de hoy. Sí. O como Codelfia. No, pero es mucho. Sí. Y eso es algo, yo lo veo, ¿eh? Ahora se me ocurren cosas que hemos hablado también de gente que, digo, del ámbito literario que no. Nunca habíamos escuchado muchas posiciones políticas, pero en su momento Hernán Cassiari, por ejemplo, sí, cuando fue atacado Guado de Pedro por Gabriel Levinas, lo salió a defender, ¿no? Que también, digo, es una cosa de repente politizarse, ¿no? También desde ese lugar. Novedoso. Yo para mí veo eso, yo lo veo en la calle, digamos. Pero bueno, lo veo, qué sé yo, hoy el flete de hoy, ¿viste? Qué sé yo. El otro día yo venía de una feria y me tomé el taxi a presentar hasta mi casa y el tipo también salió solo. Vos sos escritor, bueno, pero vos. Y yo, ¿viste? ¿Qué pensás de Milei? Me dicen, ¿eh? No, loco de mierda, bueno. No, sí, yo lo voto. Yo sí me tengo tempranismo, me dice, pero bueno. No sé, es eso, como esa cosa de la necesidad de. Eso lo veo positivo, qué sé sí, yo, claro. ¿No? Porque esa. Me parece que quizá puede ser como un efecto boomerang, ¿no? Esta cosa de contra la clase política claro. Y de repente se habla de política, sí, claro. ¿No? Sí, ¿no? Sí. La otra vez yo le contaba a los chicos que a veces uno hace análisis del voto y también así, bueno, conversando con uno, con otro, me subí a un taxi, así lo mismo, inmediatamente uno me dice, no, esto no se va a la mierda todo. El Chester estaba a 480, está a 680. ¿Vos te parece? Una locura esto. Por eso yo voy a votar a la Bullrich. Ah, le digo, bueno. Porque por lo menos trajo las Tyser, ¿viste? Me dice. Sí. Y después uno intenta analizar ese voto, es decir, ¿cuál es la relación de una cosa y la otra? Y bueno, estamos complicados mucho también, a pesar de esa politización y todo, las salidas son los que nos asustan, ¿no? Porque a veces los análisis son ciertos, estamos mal, hay ciertas cuestiones. La salida que se encuentra a veces es complicada. Bueno, el fletero que hoy me llevaba, Cristian, el fletero de Cristian me decía, ¿viste? Me decía, no, pasa, ¿viste? ¿Qué querés? Me decía, a mí se me rompieron esos 300.000 pesos. Claro, se empiezan ¿viste? Y yo no puedo saber que un día sin estar en la calle, me dice, yo me cago de hambre, dice. Y bueno, pero bueno, el chico me decía, no, igual yo sí, yo te voy a estar más, dice, bueno, me decía. Lo que pasa es que el periodismo piensa en los laburantes, me decía. Por lo menos piensa en los laburantes, me decía. Esto no, a pie no te van a dejar, me decía. Bueno, entonces como, bueno. Pero eso es raro porque él solo sacó el tema, ¿viste? Yo claro. No quería ni hablar. Sí, está ahí, está ahí. Porque todo como que nos andamos chuceando a ver qué va a pasar con pero el eso, otro, ¿no? Sé que, ¿a dónde vas a ir? Pero ¿qué vas no sé a votar? ¿En qué otras elecciones se dio eso, ¿eh? No sé. Yo no sé si recuerdo el Alberto Macri se dio tan así. Y ¿no? Por ahí había un tanto más de indiferencia, ¿no? Sí, en me otras, parece. En otras elecciones. Pero el tema del debate. Claro. Yo, la verdad, yo pensé que el debate iba a ser 40%, muchísimo. Sí, mucho. La audiencia estuvo ahí. Pero bueno, dicen que estuvo bien Bullrich, ¿no? O sea, algunos titulares de diarios, ¿no? Sí, algunos dicen. Es increíble, sí, pero bueno. Bueno, ayer. El análisis posterior es. Sí. Bueno, ayer yo conozco un flaco que cuando me peleé la rodilla y rehabilitación, ahí, qué sé yo. Bueno, el loco va a correr de Parque Castell y yo también. Y bueno, y hablamos dos, tres boludeces, ¿viste? Más o menos sé que es antimacrista, pero bueno, y ayer lo veo Fernando Guanda y dice: che, boludo, tenemos que votar a Massa. De una, y sí, por supuesto, le digo. Y me dice, no, viste, bueno, qué yo, pero bueno, yo no estoy muy convencido, pero viste, ¿y vos cómo la ves? Solo, ¿eh? Sí, solo. Sí, sí. Ah, bueno. Eso, y todo fue en días, ¿entendés? Como claro. Que me parece que hay algo ahí de preocupación, ¿no? De esto de que de que, bueno, esto que se va a la mierda, bueno, pará, un cacho, pará, claro, que sí, no se vaya tanto, digamos. Sí, ¿no? Claro, sí, sí. Está bien. Pero bueno, ahí estamos. Mientras usted piensa, Bellini, ¿dónde vamos a dejar este libro de Antonio Di Benedetto, Diario de una Agonía, un libro de Juan Jacobo Bajarlía, del cual estuvimos hablando? Le voy preguntando la última a Ramón, que lo vamos llevando de un lado al otro. Sí, sí. Así que usted vaya pensando esa respuesta. Por supuesto. Y yo le pido a Ramón una reflexión final sobre alguien que él conoció y que lo ha tratado siempre muy bien y que lo ha entrevistado varias veces. Y que sé que tenía para con él un cariño para la editorial, un cariño muy, muy especial. Se murió Marcelo Simón. Uf. Y vos lo conociste y lo trataste. Sí, sí. Y quería que nos dejes ahí sobre el final de esta charla unas palabras. No, primero admiración. Para mí son esos pequeños hitos, digamos, que yo tuve como editor y como escritor, porque él también invitó como escritor, uh-huh, de haber estado en el programa. Él, yo lo escuché, mi vieja es, hoy tuve en mi vieja escucha radio, bueno, la radio fue como, bueno, más que la televisión, mucho, uh-huh, más. Y era Marcelo Simón, mi vieja lo escuchaba siempre. Y más hoy me dijo, che, ¿entendiste que murió Marcelo Simón? Bueno, y fue eso, fue como la voz, parte de la voz de parte de mi infancia, y de repente que él me esté entrevistando, era para mí fue... Eso, ¿no? Es como, no sé. Sí, te recuerdo sorprendiéndome, escuchándote, ¿viste?, en un programa que era folclórico. Sí, totalmente, sí, este, sí, sí. Era folclórico, sí, un programa, sí, sí, a las 11, sí, de la mañana, sí, sí, de 11 a 1, un programa, sí, netamente folclórico, donde aparecía, sí, la voz de Ramón, sí, muchas veces, sí, muchas hablando veces, de la, sí, de los libros veces que editaba la editorial. Sí, sí, él me decía, cuando tengas un libro, vení directamente, me decía, oh, y... No, para mí una admiración, un tipo, digamos, de una cultura y de esto, ¿no? Digamos, de esta capacidad de articular una cosa con otra y... No, mi admiración, y aparte yo lo escuché, yo realmente la escucha de Marcelo Simón, uh-huh, el espacio de los domingos, así como el día que no esté más Liberty, no. A la mañana, no, va a dejar un hueco ahí, bueno, esto es lo de Marcelo también, sí, sí, y para mí era una admiración, qué sé yo, viste, yo llamarlo y decirle, che, Marcelo, sí, venite, era como, bueno, era... Fueron vecinos allá de Sitio Bueno, sí, en algún momento, vecino, ¿no? Sí, sí, sí. A veces un par de veces nos vimos en el supermercado. La cosa así de Ramosito. Sí. Y esa cosa, y siempre me recuerdo algo, ¿no? Cuando yo leí el libro de Jury, él pasó temas de Luciana, que en ese momento había grabado el disco con Moscardini. Con Moscardini, claro. Que no había grabado el primer disco solista. Y me acuerdo que dijo algo hermoso. Dijo, bueno, en los 60, qué sé yo, esa década, dijo, de los fronterices de los Beatles, ¿no? Esa cosa, digamos, tan simple y tan gráfica, ¿no? Y bueno, eso, qué sé yo, esas cosas. No, sí, Marcelo, para mí, un tipo que... eso, tenía la capacidad de esa síntesis y de una vasta cultura, digamos, ¿no? Pero en el mejor sentido de la palabra. Y eso para mí era... Era admirable, yo lo admiraba, qué sé yo. Sí, sí. Lo admiraba, la verdad, era para mí. Era un programa, era, viste, yo. Y era un personaje, digamos, aparte divino él, digamos, ¿no? Un tipo muy cálido. Muy cálido, totalmente. Y yo lo escuchaba siempre y me acuerdo de entrevistas. Ahora salgo un poco de mi lugar. Las entrevistas que hacía, viste. Sí. ¿Qué haces, pibe? Sí, sí, sí, sí. La entrevista que él hacía, viste. Me acuerdo una entrevista que le hace a Horacio Guaraní. Sí. Y le hace entrevista, qué sé yo. Y estaban pasando un tema de Falú, un, uh-huh, tema hermoso, no me acuerdo si era Tiempo de Partir, esos temas de Falú. Uh-huh. Y entonces Guaraní le dice, estaba escuchando, y hola, Horacio, ¿cómo andas? Dice, Marcelo, qué hermoso tema pasaste. Le dice, qué hermoso, uh-huh, tema, pero por favor, qué tema. ¿Viste esa cosa? Sí. De hablar del tema que estaban escuchando, ¿viste? Esa hermandad, digamos, uh-huh, ¿no? Esa, y me acuerdo, esas entrevistas, digamos, ¿no? Preciosas, qué sé yo. Y... Muy amenas. Ah, increíble. Y aparte de él, ¿no? Y él tenía una calidad para hacerse el sonso, porque él preguntaba desde un costado, claro, uh-huh, buscando que el otro siempre, el entrevistado, se luzca, ¿no? Pues corriéndose de un lugar donde él podría, uh-huh, tener una... brillaba por lo propia, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y hacía muy amena y muy cálida las charlas. Sí, sí, sí. Y lo sabía todo, prácticamente. Sí, sí, sí. Te podía hablar de los años 50, uh-huh, de los años 40, pero también, uh-huh, del disco que sacó el cantorcito que vive, uh-huh, acá a la, uh-huh, vuelta. Totalmente. Y que, sí, ¿cómo, sí, lo conoces? ¿De dónde lo conoces? Totalmente. ¿Cómo, sí, puede, sí, ser, sí, que, lo, que, uh-huh, sepas quién es? Totalmente. Y conozcas su historia. Sí, sí, sí, sí. Si acaba de salir el disco, sí, sí. Simón, ¿cómo es que lo sabes, sí, sí, todo? Sí, sí, sí. Bueno, esto que yo de Luciana Jury, le digo, claro, che, va a estar Luciana Jury ubicada. Ah, sí, sí, bueno. Ah, qué bueno, sí, sí. Me voy a llevar unos temas. tema de ella, ¿viste? Yo conocí esos temas ahí medio sueltos, ¿viste? Va, eran tres temas en el disco. Sí, ¿no? del disco que ella cantaba, que era un disco de Carlo Moscardini, ella era la invitada. Exactamente, bueno, y llevó, viste, esa cosa de enganchar. No, y eso, digamos, de la simpleza a lo que me refiero, de poder simplificar, ¿no? Digamos, detalles o conceptos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hablaba de los nuevos, parte de los nuevos cantantes, ¿no? Y él, esa cosa muy sutil, viste, decía, bueno, y cantan así, como bajito, mientras uno escuchaba. A las voces de Gerardo López que salían las gargantas, las voces, y ahora cantan todo así, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Pero la sutileza que es tal cual, ¿viste? Sí. Es como, bueno, es lo que uno siente, digamos, ¿no? Era impresionante esa capacidad, ¿no? Alguien que ha buscado siempre las palabras justas para escribir, un amante de los diccionarios, ¿no? Yeah. Sí. Nosotros, yo lo traté por trabajar ahí en provincia, y terminaba el programa de Benito y al ratito empezaba el de él, y las charlas entre él y Benito eran... Claro. Se las tendría que haber grabado. Claro. Era una cosa... Bueno, Benito él siempre lo citaba. Decía, bueno, esto tenía que ir Benito, porque es un hurgador de no sé qué. Sí, había... Sí. Había pica, ¿no? Sí, había había mucho respeto, mucha admiración ahí entre los dos. Pero bueno, había cosas que no se podían... No decía Simón al aire. Claro. Un personaje encantador que todos los trabajadores de radio, creo que ha sido de los últimos 20 años el más querido de esa radio. De todos los que llegaron, las veces que llegó Simón a provincia, él llegó con todos sus pergaminos ya. Claro. Y siempre, y siempre fue uno más, un compañero más de la radio. Sí. Un tipo muy encantador y muy... Muy respetuoso, más allá de lo que hacía al aire, ¿no? Muy respetuoso de sus compañeros. Bueno, Bellini. Bueno, sí. A ver, usted ha hablado de los tres libros, del Sama, del Silenciero y los Suicida, de estas tres novelas. Yo dejaría ahí, y bueno, y también como Ramón recomendó el libro de Briante, que también hemos hablado de entrevistas, también lo dejamos ahí cerca, al lado del de Briante y de la trilogía de Los Suicidas, Sama y El Silenciero. Ahí lo dejamos entonces a este nuevo libro de la editorial Mil Botella. Antonio de Benedetto, Diario de una Agonía, un libro de Juan Jacobo Bajarliga. Ramón, como siempre, un gustazo conversar. Te llevamos para acá, para allá, te preguntamos por una cosa, por la otra. Hay que ver ahora cómo está la escaloneta, de paso, para hablar. La escaloneta va ganando 2-0 ya. Imagínate. Podemos hablar de eso también, ¿no? Sí, también. En otro momento le metemos a eso. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre, en serio. Hermoso libro para recomendar. Totalmente. Para... Sí. Ir a buscar ahí a las distintas librerías que antes citaba Ramón. Vamos a hacer esto. Vamos a un cepa, ponemos una musiquita, volvemos y nos despedimos. ¿Le parece, Picú? Muchas gracias.